sorprendida. No quise esta palabra para dar más luz a esta mano tendida. Pienso, ninguna palabra serviría, ni el porque sí, ni alegre manantial, sombra, descuido, ni lámpara, fanal, ningún olvido. Pero por razón de palabra veo enrojecer la tarde, volver al redil el viento de claridad impaciente. Por razón de palabra llego al cuerpo del silencio, a la puerta, a la mano tendida. Quiero hombre casado, y yo, porque ya te ha matado. Thank you. Chilitza ka me to sa to ye. Once upon a time, tropical island far away. We'll be right back. Thank you.